en Super 8. Buenas de nuevo, bienvenidos a todos a este, el primer programa de 2015 de En Super 8. Buenas a todos, a este el primer programa del año. Control, felices fiestas. Que se habrá puesto usted bonito a turdones, ¿eh? Ya le digo. ¿Y esa voz? ¿Tanto se ha cebado o qué? No, es que he venido y estaba esto sin ajustar. Ah, qué susto, creía que habíamos perdido su suave y aterciopelada voz para siempre. Bueno, y a todos vosotros, pues feliz año, feliz Navidad, feliz Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo, Reyes y todas las fiestas que ha habido. Todo felicidad y alegría hasta que os habéis dado cuenta de que sí, hemos vuelto. A ver, que esos efectos son para Halloween. Hemos vuelto, ¿eh? Para mí es más terrorífico que Halloween. Ya ha vuelto la agonías también. Yo era feliz hasta que me he visto otra vez aquí. Venga, venga, enjuáguese esas lágrimas de cocodrilo y alegre esa cara, que hoy tenemos peliculón. ¡Siempre tenemos peliculón! Hombre, pues claro, por eso están en el programa, porque son peliculones. Eso hasta que empecemos a hacer caso a la audiencia en sus peticiones y que nos hagan analizar truños, que propuestas chungas ya nos han llegado, ¿eh? Pero bueno, mientras sigamos eligiendo nosotros, pues serán peliculones, o bueno, por lo menos nuestros peliculones, los que nos gustan. Y el de hoy, visto que el cine clásico mola, pues es una leyenda del séptimo arte. Bueno, ya volvemos a la era jurásica. ¿Hoy qué toca? ¿Una muda? No, que tiene sonido. ¿Y color? Color también, que es de 73. Es El Golpe. Una película muy guapa con dos leyendas del cine, Robert Redford y Paul Newman. Pero bueno, antes de empezar, pues os vamos a recordar, como siempre, que podéis seguirnos en Twitter, donde estamos como @ensuper8. También podéis mandarnos, si queréis, un mail a nuestra cuenta de correo electrónico a ensuper8@gmail.com. O si no, si lo que queréis es escuchar el podcast y nada más, pues nos podéis encontrar en iTunes, en iVoox y en Spreaker. Y bueno, también tenéis, con todo lo demás, pues el blog, que es ensuper8.com. Acordaros que en Super 8 es todo con letras, ¿eh? Bueno, y ya vamos a empezar. Vamos a empezar con El Golpe y nos vamos, como siempre, con la primera sección, la del sumario. Dentro sumario. Sumario. Y para dar comienzo a este nuevo año, pues vamos a dar un repasito al sumario. Y es que primero pasaremos, como siempre, por la sección de la ficha de la película. Luego iremos con la dirección, pasaremos luego a dar un repaso al reparto, analizaremos minuciosamente el argumento y la historia del golpe. Luego tendremos nuestra sección favorita, la de las curiosidades, y por fin finalizaremos, como siempre, con la nota y la despedida. Vamos con la ficha. Ficha de la película. Y para este primer programa del año, como ya os hemos indicado antes, pues la película de hoy es El Golpe, de 1973. Que está enmarcado dentro del género de la comedia. El director es George Roy Hill. El guión corre a cargo de David S. Ward, que es un guionista que, a pesar de este éxito, pues solo volvió a repuntar de nuevo, pues para escribir el Algo para recordar, de Meg Ryan y Tom Hanks, para volver de nuevo al olvido. Además, también escribió una nefasta segunda parte del Golpe 10 años después, que pasó sin pena ni gloria. La producción corre a cargo de Sanuk Brown Productions y de la Universal Picture. Distribuyó la Universal Picture como productora asociada, que para eso se metió en este berenjenal. La música original es de Scott Joplin y la adaptación para la película es de Marvin Hamslich. El presupuesto total de la película fue de 5 millones y medio de dólares y la recaudación total ascendió a más de 159 millonazos. Bueno, y esta película además tuvo un montón de premios. Vamos a repasar sobre todo los de los Oscar, porque allí la verdad es que arrasó y tenemos pues que ganó el Oscar a Mejor Película, pasando por encima de American Graffiti o del Exorcista. También hubo Oscar para el Mejor Director, para George Roy Hill. También se llevó el Oscar a Mejor Guión Original para David Warr, a Mejor Dirección Artística, Diseño de Vestuario, Montaje... Y para Mejor Adaptación Musical para Marvin Harpslick por El Golpe. Coincidiendo que en esta edición también se llevó el Oscar a Mejor Música Original por Tal Como Éramos. Aparte de estos premios, pues la película también se llevó las nominaciones a Mejor Actor Principal para Robert Redford, a Mejor Sonido y a Mejor Fotografía. 7 Oscars nada menos para un peliculón, sí señor. Y bueno, ya que hemos dado un repasito a la ficha, pues vamos ya con la dirección, con George Roy Hill. Dirección. George, la verdad es que no es un director muy conocido en general, sí que tuvo éxito en su época, pero la verdad es que a nuestros días tampoco ha llegado como un gran director, ya que solo han llegado sus 2 grandes éxitos. Pero bueno, vamos a repasar un poco su carrera, que comenzó en la televisión y en el cine adaptando algunos de los éxitos de Broadway del momento. En su día dirigió a grandes estrellas como Peter Sellers, Dean Martin, Angela Lansbury y Julie Andrews, con bastante éxito, aunque tampoco sin ser excesivamente trascendente. Al menos no hasta 1969, cuando su camino pues, se cruzó con el de Robert Redford y Paul Newman, en el rodaje de Butch Cassidy and the Sundance Kid, una adaptación de la historia real de estos dos personajes. Pues por ella Roy Hill consiguió una candidatura a Mejor Director y otra a Mejor Película. Y es que con estos dos actores volvería a trabajar juntos y por separado. Juntos pues lo consiguió en el 73 en El Golpe, en nuestra película de hoy, pero bueno, eso ya lo vamos a contar un poco más tarde. Y por separado pues con Redford y Susan Sarandon en El Carnaval de las Águilas, un film sobre los pilotos de exhibición que no tuvo excesivo reconocimiento. Y con Newman en Slapshot, una de hockey y superación personal en la línea de este tipo de películas. En los 80 pues terminó la corta trayectoria de Hill, que cuenta más o menos con una 20 de títulos en su haber y la sensación de ser un buen director aunque algo desaprovechado, algo falto de continuidad. Aunque para el recuerdo pues nos quedan sus 2 obras más míticas, las que hizo con nuestros protagonistas. Así que pues vamos con ellos, vamos con los protagonistas y con el resto del reparto del golpe. Reparto. El reparto del golpe, aunque siempre se tiene la sensación de que tenía un repartazo, pues lo que destaca de verdad son sus 2 protagonistas, Paul Newman y Robert Redford. Paul Newman que encarnaba a Henry Gondorf y Robert Redford en el papel de John Hooker. Aparte de eso, pues la verdad es que el reparto tampoco es excesivo para la época, pero bueno, tiene actores que luego sí que han sido más reconocidos. Pues como es por ejemplo Robert Shaw haciendo del villano de la película, de Doyle Lonegan. Inolvidable secundario de la época que siempre estuvo marcado por hacer de contrapunto del héroe en varias películas además. Pues por ejemplo, hacía este tipo de papel en Desde Rusia con Amor, hasta pues su papel de Sheriff de Nottingham en Robin y Marian. Encarnando también al cazador Sam Quinn de la saga Tiburón, que daba réplica a Roy Schrader. En otros papeles pues tenemos a Charles Durning, que hace de Willem Snyder. Para Durning pues el golpe lo que supuso fue un reconocimiento, y su éxito más pues vino después en producciones tales como Tarde de perros o Tutsi. También tenemos a Ray Watson haciendo el papel de J.J. Sildenton, a Dana Elkar haciendo el papel del agente del FBI, el agente Polk, aunque nosotros siempre lo tendremos en nuestra memoria como el jefe de MacGyver en la televisión. Y en un papel pequeño, aunque muy importante en la película, tenemos a Robert Earl Jones en el papel de Luther Coleman, que sí, es el padre del mítico James Earl Jones, la voz de Darth Vader y de Mufasa. Pero bueno, dado este pequeño repaso al reparto general, pues vamos de verdad con los importantes, con los dos protagonistas. Y vamos a empezar pues por el primero, por Robert Redford. Y es que el inicio de la carrera de Redford pues se halla primeramente en una escapada que hizo a Europa tras la muerte de su madre, lo cual le hizo pues dejar los estudios y lanzarse a la vida de artista bohemio en el viejo continente, del cual volvió pues bastante desencantado un año después. Tras una mala racha, pues conoció a Lola Van Wagenen, la que sería su esposa y que le ayudaría a encauzarse. Primeramente, como era el deseo de Redford, en el diseño de escenarios y después pues en el mundo de la interpretación, cosa que nunca le había atraído demasiado, pero que una vez probado pues parece que sí que le gustó bastante. Comenzó trabajando pues como muchos otros, en obras de Broadway, como tantos actores primerizos que hemos podido repasar en el programa. Y también en la televisión, en series como Perry Mason, en Alfred Hitchcock Presenta o en La Dimensión Desconocida. Cosa que le valió pues una reprimenda de su padre, que era lechero de profesión, y la tan conocida cita de ¿por qué no te buscas ya un trabajo de verdad? Después de la televisión dio el salto al cine, en papeles secundarios primero, como en La Jauría Humana, pero pronto le llegó su primer gran éxito. En el 67 protagonizó junto a Jane Fonda Descalzos en el Parque, una versión de cine de la obra que ya había interpretado Redford en los teatros, y en la que también tuvo un gran éxito. Sus siguientes trabajos pues le consolidaron en la cumbre con Dos hombres y un destino junto a Paul Newman, con quien congenió el momento y con el que trabajaría de nuevo nuestra película de hoy. También tuvo bastante éxito pues sus siguientes trabajos, El candidato y luego dos películas de Sidney Pollack, Las aventuras de Jeremiah Johnson y Tal como éramos, donde coincidiría con el autor de la música del golpe. En el 73 llegaría El golpe, de nuevo junto a Newman y por la que Robert Redford se llevó una nominación a Mejor Actor. Al año siguiente también haría El gran Gatsby con Mia Farrow. Los siguientes años haría grandes películas pues como Todos los hombres del presidente o Memorias de África, aunque ya en los 80 empezó a dejar más de lado la parte interpretativa y se empezó a fijar otros objetivos. Pues por ejemplo comenzó a dirigir y con su primera película, que era Gente corriente, consiguió su primer Oscar a mejor director. Lo que no había conseguido como actor lo consiguió a la primera como director. Posteriormente pues también dirigió El río de la vida con Brad Pitt o Quiz Show con un cameo de nuestro Martin Scorsese. La película recibió nominaciones a Mejor Película y para Redford a Mejor Director, aunque perdió en las dos categorías frente a Forrest Gump. También creó en los 80 el Instituto Sundance, subvencionando de su bolsillo pues profesores y material técnico en los terrenos de su rancho de Utah. Los trabajos que salieron de este patrocinio pues le convencieron de crear un festival de cine pues para que sirviera a los jóvenes como escaparate. Este festival a día de hoy se ha convertido en el festival de cine independiente más importante y conocido de todo el mundo, el Festival de Sundance, que se celebra todos los años en enero en Utah. El nombre tanto del instituto como del festival pues provienen de su primer éxito con Paul Newman, del nombre de su personaje en Dos hombres y un destino, The Sundance Kid. Como hemos dicho, pues sus actividades paralelas han motivado que en los últimos 20 años haya actuado bastante menos, aunque le hemos podido ver últimamente pues en el Capitán América, el Soldado de Invierno, en Leones por Corderos con Tom Cruise o en Spy Game con Brad Pitt, actor con el que guarda bastantes semejanzas en su carrera. Sin duda, un actor muy polifacético, un sex symbol de generaciones que ha sabido reconvertirse en director primero y con gran éxito, y posteriormente en adalid del cine independiente mundial. Un gran actor, sin duda. Y una persona, al parecer una persona muy inteligente también. Vamos con otro tío también muy inteligente, que era Paul Newman. Y es que Paul Newman es un actor mítico en Hollywood, los ojos de Hollywood. Este actor estaba destinado a ser piloto, pero su sueño se frustró cuando descubrieron que sufría daltonismo, porque sí, los ojos de Hollywood eran daltónicos. Tras esto, pues comenzó en la interpretación en Yale con una beca del ejército y posteriormente en el Actors Studio, donde coincidió, entre otros, pues con la que sería su segunda y definitiva mujer hasta su muerte, la gran Joan Woodward. Sus profesores comentan de él pues que hubiera podido ser tan buen actor como lo fue Marlon Brando si no hubiese sido tan guapo. Por cierto, que dado el gran parecido que compartía con Brando, pues Newman ha declarado en alguna ocasión que había llegado a firmar hasta más de 500 autógrafos con el nombre de Marlon, ya que siempre lo confundía, sobre todo en sus inicios. Empezó sus primeros pinitos, pues como todos, en Broadway, en el teatro, y pronto dio el salto al cine en producciones menores primero. Su primer gran éxito le vino de la mano de Robert Wise, enmarcado por el odio en el 56. Newman interpretaba al boxeador Rocky Graziano, un papel que en principio iba a ser para James Dean, pero que su desgraciada muerte justo antes del rodaje pues dio una oportunidad a Newman. En esta película debutaría también otro grande, Steve McQueen, aunque no figuraba en los créditos. El 58 también fue un gran año para Paul. Estrenó La gata sobre el tejado de zinc con Elizabeth Taylor. Newman ocupaba aquí el papel que había hecho en el teatro Venga Chara, como ya vimos en el programa de Anatomía para un asesinato. También de ese año serían El zurdo, donde daba vida al genial Billy el niño, y El largo y cálido verano. Fue por La gata sobre el tejado de zinc por la que conseguiría su primera nominación al Oscar, la primera de muchas. Volvería a ser nominado más tarde por su papel en El buscavidas en el 61. En esa década rodó con los grandes ya como una estrella consagrada, hizo películas con Preminger, con Hitchcock, aunque con éxito desigual, y tuvo pues su primera colaboración con Roy Hill y con Redford en Dos hombres sin destino, trío que se repetiría en El golpe. Además logró dos nominaciones más, una por Hood y otra por La leyenda del indomable, además de iniciarse en la dirección, siendo candidata en los Oscar a Mejor Película con Rachel. En los 70 su producción fue a menos, aunque siguió siendo un actor bastante destacado con El golpe o con El coloso en llamas, además de continuar con su carrera en la dirección, casi siempre con su mujer como protagonista. En los 80 volvió a resurgir con bastante fuerza y con dos nominaciones a los Oscar por las fantásticas Ausencia de malicia y Veredicto final de Pollack y de Lumet, respectivamente. También esa década pues se dio un hecho curioso en la historia de los Oscar, y es que en el 85 pues a Paul Newman le entregaron el Oscar honorífico por toda su carrera, pero es que al año siguiente, en el 86, consiguió otro Oscar, uno de los de verdad, a actor protagonista por El color del dinero, después de 6 nominaciones fallidas. Que vaya aprendiendo DiCaprio, porque le queda un caminito. Aún sería nominado dos veces más, por Ni un pelo de tonto y por Camino a la perdición, esta vez como actor de reparto, la única que ha tenido como actor de reparto, de hecho. Todas las demás han sido a mejor actor principal. Un actor que, al igual que Robert Redford, pues supo pasar del rol de sex symbol al de actor serio, diversificando mucho en sus papeles, eligiendo bien, dirigiendo y actuando de manera inteligente hasta sus últimos días. Tampoco es un secreto, pues por ejemplo, su amor a las carreras, que se acrecentó pues tras participar en el 69 en la película Winning, y llegó a ser segundo en una edición de las 24 horas de Le Mans. También poseía su propia escudería en la Champ Car y pilotaba activamente en competiciones como las 500 millas de Daytona. Se convirtió de hecho en uno de los pilotos más veteranos de este tipo de competiciones. Los ojos de Hollywood desaparecieron en 2008, víctima de un cáncer de pulmón en su granja de Connecticut, dejándonos para el recuerdo un actor de carácter, un tipo listo que no se limitó a su físico para crecer en Hollywood, y por suerte para nosotros también nos dejó actuaciones ejemplares como la de la película de hoy. Así que vamos ya a ver el argumento y la historia del golpe. este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje. Es que nos hace ilusión. Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Traffic the Blues, Peter Jean Lobo Gris, Iced Blade y Siron Echo. Tenemos ya casi todo el plan, solo nos falta la parte de la huida. ¿Esta va a ser la película? Sí, esta es. Ya hemos estudiado sus debilidades y sus fortalezas. ¿Y las carreras de los actores? Sí, sí, todo. También hemos conseguido una buena lista de curiosidades, nos pueden sacar de cualquier apuro. ¿Y qué es eso que tiene ahí escrito? Es un esbozo que estoy ultimando, no sé qué tal resultará. A ver, estafa, salir corriendo, música... Es el gag del final, ¿no? Sí, esto será el final. Y esta debería ser también nuestra vía de escape. Super 8, un podcast de cine donde todo está planeado, pero nada sale como esperábamos. Estamos en super8.com. Argumento. Nada es nuevo y todo está ya inventado. Esta frase, que podríamos pensar que es más del cine de nuestros días, donde continuamente se critica que ninguna historia es original, que siempre es una adaptación de algo, una secuela de otra cosa, o que está basado en aquello que pasó, y nos creemos pues que esto solo se da en la actualidad, pero no. Como decía el personaje de Dick Van Dyke en Mary Poppins, no me imagino lo que va a suceder, más lo que ahora pase ya pasó otra vez. Y es que, sí, niños y niñas, tampoco en los 70 se libraban de basarse o en contar historias ya contadas. Y es que tampoco nuestra historia de hoy es completamente original. El guión de The War, impecable, eso sí, y entretenido como pocos, pues se basó en una historia real, porque los timadores existen y hacen cosas tan locas como las que se muestran en el cine. Quizá no de manera tan limpia, quizá no con tanto éxito, pero se hacen. Y esta es la historia de Charlie y Fred Gondor, dos hermanos y timadores, cuya historia pues fue narrada por David Maurer en 1940, en su libro The Big Con. En ella, Maurer, lingüista y estudioso de la jerga utilizada en los bajos fondos de Usamérica por aquellos años, nos narra entre muchas estafas de las que se realizaban una que pusieron en marcha los Gondor, llamada en esos años, en 1914, The Wire o The Big Store. War, como vemos, pues no solo cogió prestado el truco, sino que incluso utilizó el nombre para uno de los protagonistas. Siendo así que el mismo Maurer, al año siguiente del estreno, demandó a la película por plagio. Aunque hemos rebuscado y rebuscado, pues no hemos encontrado mucha información de cómo se resolvió el asunto, la verdad. Pues algunos dicen que ganó Maurer en los tribunales, otros que no, que todo se resolvió entre el autor y la productora, pues fuera, antes de llegar a juicio. Sea como sea, pues esto queda como la base del golpe, sin duda. Una película del 73 basada en las andanzas de unos estafadores de principios de siglo publicadas por un lingüista que, encima, no está ambientada en el 14 cuando pasó, sino que está ambientada en el 36. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es la historia en sí, así que vamos un poco a ello. Este sería el segundo proyecto que rodaron juntos nuestros protagonistas, grandes amigos fuera de escena durante toda su vida y que se conocieron gracias a su primera película juntos. Y es que en el 68, pues Newman se prestaba a rodar Dos hombres y un destino, pero la película requería de un acompañante. Por lo de dos hombres y eso, ¿no? Bingo. Pues por lo cual, pues Paul se entrevistó con varios de los candidatos. Uno de ellos era un joven pipiolo llamado Robert Redford, pero la verdad es que Robert era el último de una larga lista, ya que los productores pues querían a otra estrella junto a Newman. Y tenían varios candidatos bastante serios, pues por ejemplo Steve McQueen, Dustin Hoffman, Warren Beatty, todos ellos estrellas. Pero la verdad es que Redford y Newman congeniaron desde un principio y Paul presionó para que él fuera su compañero en la película. El resto es historia. Dos hombres y un destino fue todo un éxito, 100 millones de recaudación y una pareja que sería leyenda. Poco después intentarían volver a unirlos de nuevo en pantalla. La historia, pues una suerte de dramedia de una pareja de homosexuales en la época, pero la opinión pública y la temática del guión pues hicieron que los protagonistas, nuestros protagonistas de hoy, pues lo rechazaran. La historia finalmente se llevó a puerto con Richard Burton y con Rex Harrison como protagonistas de La Escalera, dirigidos por Stanley Donen. Así que nuestros dos chicos pues no se volverían a juntar hasta el 73, lo que en principio iba a ser una película de timadores de perfil bajo y que parecía que iba a dirigir el mismo guionista, David Ware, pues fue finalmente engullido por la industria de Hollywood, que adivinó el potencial del libreto. Y vaya si se pusieron en marcha. Lo primero, el director, que se había empeñado en dirigir la Larry Hill. Además, es que era el gancho perfecto para atraer a dos estrellones que tenían que reencontrarse de nuevo algún día, Newman y Redford. Dicho esto, pues todo podía haber quedado en una anécdota, el reencuentro del equipo de Butch Cassidy and the Sundance Kid, pero no. De ese reencuentro, la verdad es que nació toda una leyenda, la película del golpe. Las cosas, pues no todo fue como la seda. Ya de primera se toparon por el aquel entonces alcalde de Chicago, Richard Daley, que llevaba años prohibiendo rodajes que representaban negativamente a la ciudad. Recordemos que esto es una peli de timadores, las autoridades no es que salgan precisamente bien paradas. Pero bueno, a pesar de eso, pues consiguieron autorización de Daley para rodar 3 días en la Ciudad del Viento. El resto tuvo que ser rodado en Santa Mónica, Pasadena y en los estudios de la Universal. La película ya empieza fuerte, con las composiciones de Scott Joplin para piano adaptados por un gran Mervyn Hanslick y con un no acreditado en la película Billy Byers como arreglista. A pesar de que la composición musical es de 1902, pues la verdad es que le va como anillo al dedo. La acción aún así está ambientada 3 décadas más tarde, pero aún así, pues la verdad es que la composición con lo que de verdad casaría sería con la historia original de los hermanos Gondor sobre 1910 más o menos. La representación es casi teatral, música de piano, como ya hemos dicho, de Scott Joplin, y grandes cartelas separando los diferentes actos. En este inicio pues presenciamos el desencadenante, el MacGuffin de la historia. Dos timadores, Johnny Hooker y Luther Coleman, consiguen engañar a un primo muy elegante que pasaba por sus dominios, aunque para su sorpresa pues no le timan unos pocos dólares, sino unos cuantos miles, y es que no saben dónde se han metido. Acaban de hacerse con el dinero de uno de los correos del gángster Doyle Lonegan, y eso tiene consecuencias. La muerte de Luther a manos de la banda de Lonegan es la motivación que nos acompañará hasta el final y lo que hará que Hooker pues, se vea obligado a acudir a Henry Gondorf y cambiar los pequeños chanchullos que hacía hasta ahora pues, por las grandes representaciones de Gondorf con un solo fin, desplumar al gángster y vengarse. La presentación de Gondorf también es apoteósica con Paul Newman. Cuando Hooker llega, pues Henry está borracho. Y es que es el aprendiz quien tiene que cogerlo de la solapa y meterlo en la ducha. Y el gran estafador, la estrella, parece un perro mojado ahí en medio de la bañera. Pero pronto pone todo en marcha. Se juntan los pensadores de la función. Falta de todo. Falta un plan, falta dinero, en fin. Habrá que intentar hilar fino. Lonegan es un tipo precavido, aunque tiene sus debilidades, y además es ambicioso. ¿Y qué más querría cualquier timador? Alguien con una ambición desmedida, es la víctima perfecta. Su debilidad en principio es el póker, y además, ¿qué jugador de póker no apuesta a los caballos si puede? Pero bueno, primero hay que presentarse, y qué mejor que una partidita. Así que, pues averiguan que Lonegan acostumbra a montar una timba en el tren cada vez que va a Chicago. Gente rica, apuestas altas, y Lonegan que no puede ni sabe perder. Allí que se va Hooker y Gondorf, impagable. Mientras Hooker consigue la cartera de Lonegan, pues Gondorf logra un puesto en la partida. El timo del tren, la verdad es que nos deja grandes momentos, desde los juegos de manos de Gondor, que hay en un punto que incluso mantiene el plano para ir subiendo poco a poco y mostrarnos al propio Paul Newman haciendo estos trucos, hasta el momento de la partida donde Newman está otra vez genial, haciéndose el borracho y confundiendo continuamente el nombre de Lonegan hasta sacarle de quicio. Las trampas del gánster compiten con las del timador hasta el final de la partida, donde un Lonegan cabreadísimo encima descubre que no tiene dinero. Es el momento de la aparición de Hooker haciendo de esbirro renegado de Gondor. Hay que trabajar con el enemigo y proponerle un negocio. Mientras, pues en Chicago el resto de la banda pues lo está disponiendo todo. Un local apañado, mobiliario, una barra, tiene que parecer un local con clase y por supuesto con gente, lo cual provoca pues un enorme casting entre todos los timadores de la ciudad como si se tratase de una gran producción de cine, y es que el sitio tiene que parecer bien lleno, van a simular una casa de apuestas de caballos. Además de esto, pues del timo en sí que ya lo tiene en marcha, pues se une un pequeño problema, un detective que persigue a Hooker desde su ciudad de origen y que podría poner en peligro toda la operación en el peor momento. Bueno, la verdad es que ya está todo dispuesto para el siguiente acto, el del cuento. Y es que lo del tren es solo una presentación, una manera de obtener calderilla con la que trabajar. Lo que tienen en mente es más grande. El sistema es sencillo. La Western Union recibe los resultados de las carreras de caballos y se lo comunica a los corredores o a las casas de apuestas. Hooker tiene un contacto en la Western y que retiene los resultados unos minutos y les informa, y así ellos pueden apostar en ese lapso de tiempo por el caballo que saben que ganará. El plan es apostar a lo grande, pero primero tienen que dar una muestra del funcionamiento a Lonegan para que pique y se fíe, que además sirve pues como ensayo al grupo y servirá también como muestra al espectador de cómo funciona todo. La representación, la verdad es que sale a pedir de boca y el gánster, ambicioso como él solo, pues acepta financiar la operación completa, eso sí, con condiciones. Primero quiere conocer al contacto en la Western. Y además, pues quiere repetir el truco una vez más antes de la definitiva, eso podría ser un problema. Además, pues se añade otro problema más, que el FBI contacta con el policía que persigue a Hooker y también con el mismo Hooker amenazándolo. La verdad es que ellos a quien quieren de verdad es a Gondor, es el objetivo y lo quieren pillar con las manos en la masa. Hooker está atrapado entre la espada y la pared. El final la verdad es que es apoteósico y aunque al igual que ocurre con los magos, con los timadores, pues tampoco hay que contar todos los trucos, así que ya lo veréis. Lo cierto es que esta película no solo vive de un gran guión que lo tiene. Los actores, en especial el dúo protagonista que se entiende a la perfección y se nota en pantalla, la verdad. Pero no solo los protagonistas, todos los demás, desde Robert Shaw haciendo del perfecto malo hasta el resto de timadores como Ray Walson comentando las carreras como un profesional, Harold Gow como el perfecto gentleman de negocios, Eileen Brennan cumpliendo con el tópico de la Madame, que es la pareja del timador, incluso Robert L. Jones, que a pesar de la poca presencia que tiene, porque solo sale al principio, pues la verdad es que también destaca. Todos están geniales, con ese tonillo cómico y tomándoselo todo a risa. Aunque sin duda lo que también ayuda es la ambientación. Ahora igual no lo apreciamos tanto, la película es del 73 y la ambientación del 36. Todas estas épocas pues nos pillan un poco lejanas. Pero la verdad es que todos los escenarios, los vehículos, esas calles sin asfaltar, el vestuario de la época, hasta los grandes cartelones de publicidad y otros detalles de los que no somos conscientes desde este lado del charco, pero están en la película. Y es que en ella, por ejemplo, casi siempre aparecen bebiendo cerveza Seals, que era la mayor productora del mundo en los años 30. Son ese tipo de detalles los que nos ganan. Además es que tenemos una fotografía impecable con la participación del gran Robert Surtees, que tiene 3 Oscar en su haber y no es por casualidad, claro. Estos detalles, como muchos otros puramente de escena, pues como los continuos gestos y guiños entre los actores, los golpes perfectamente representados, cada detalle sin escondernos nada, haciéndonos ahí partícipes de cada timo como si fuésemos un personaje más. Fijaos en el tren, por ejemplo, todas las caras de Newman y los gestos, o en la presentación inicial, cuando consiguen el botín del correo. Sin duda que el libro de Maurer, donde se describía minuciosamente este tipo de timos de la época, desde dentro, pues fue una gran ayuda a la hora de elaborar este gran guión. Y es que, como dice Gondos, la clave no está en el timo en sí, la clave está en que después de este, cuando ya no tienen su dinero, pues la víctima se lo sigue creyendo. La verdad es que son dos horitas magníficas que podéis ver relajadamente y que darán ganas de ir al Chicago de los 30 donde estos dos hacían de las suyas. Y bueno, para el final, aunque hoy no hemos metido un apartado musical, pues dejamos la banda sonora, que es la gran marca de fábrica del golpe, una composición de Scott Joplin al piano. Un ragtime de principios de siglo hecha por el considerado como el rey de este género. Un autor que en realidad no grabó nunca su música y del que a día de hoy pues solo nos han llegado pues algunos piano rolls o los rollos de pianola y por supuesto sus partituras. Esta música marca de principio a fin todo el argumento, transportándonos a una suerte de representación teatral donde los racks de Joplin pues suenan entre escena y escena mientras los decorados y los actores se cambian para un cambio de escenario y mantiene ese tonillo humorístico que nos acompaña todo el tiempo. Ya hemos dado de paso al argumento, a los actores y tal. ¿Me dejo algo? Se ha cepillado cosas de la parte de la música y a ver qué hacemos con estos. ¿Con quién? ¿Con el coro? Me dice que los traiga y luego los tiene aquí, de público. ¡Mierda! ¡El coro! ¡Se me había olvidado! ¿Y ahora qué hacemos? Pues tendrá que improvisar algo, no sé. ¿Y usted cree que nos va a quedar algo así medio decente? Venga, va, que sí. A ver, ¿cómo era la cancioncilla esa de la peli? ¿Cuál? La de... Ta-na-na-na-na-na-na-na... Joder, qué crack los niños. A ver, vamos a seguir. Ta-na-na-na-na-na-na-na... Ta-na-na-na-na-na-na-na... Que nosotros, mientras estos cantan, pues vamos a ir yéndonos al siguiente apartado. Vámonos a las curiosidades ya, antes de que nos denuncien. Venga, hasta ahora. Vaya crack los niños estos. Y esta, como tantas grandes y míticas producciones, pues tiene también unas cuantas curiosidades, así que os vamos a ir comentando algunas de ellas. La verdad es que a pesar del gran trabajo que la pareja había hecho en Dos hombres y un destino, quien postulaba como el actor que iba a interpretar a Johnny Hooker en principio era Jack Nicholson, que rechazó el papel, antes de que Robert Redford pues cambiase de opinión y lo aceptase. Richard Boone fue la primera opción para el papel de Doyle Lonegan. Posteriormente el papel fue ofrecido a Oliver Reed, quien también lo rechazó, aunque luego lo interpretaría en la fallida secuela 10 años después. También fue considerado para el papel Stephen Boyd, pero finalmente pues, lo interpretó Robert Shaw, como sabemos. También parte del argumento de la película pues se comenta que podría estar inspirado en uno de los episodios titulado Horseplay del programa de radio de la vida de Harry Lime de Orson Welles en 1951. Robert Shaw, nuestro gángster, nuestro villano del golpe, pues sufrió un esguince de tobillo unos días antes de comenzar el rodaje. Lo que pasa que es que sabía que la película con esa pareja de protagonistas probablemente iba a ser un gran éxito y no quería que le sustituyeran, así que convenció al director para que le dejara incorporar la cojera a su personaje. El guionista, David Ward, pues se negó a revelar el final del film hasta que los productores se hubieran leído todo el guión completo y solo entonces es cuando les proporcionó cómo acababa la película. En la versión que estrenaron en España, que se exhibió en el 73, el año de estreno, los diálogos fueron suavizados con respecto a la versión original. Por ejemplo, cuando el personaje de Paul Newman entra en el compartimento del tren para jugar al póker, fingiendo estar borracho, dice: "Lo siento, me he quedado dormido". En la versión original lo que decía era: "Siento llegar tarde, estaba cagando". El libro en el que se basa la película, The Big Con, está escrito por David Maurer, como hemos indicado antes, en 1940 y fue reeditado en 1999, así que lo podréis encontrar actualmente, eso sí, en inglés. Y los nombres de los timadores, no solo el de Gondor, sino Singleton, Kid Twist o Eddie Niles, son nombres similares a los auténticos estafadores de primeros de siglo. También os hemos indicado antes, pues, que la película fue filmada en unos exteriores en los estudios Universal. Y, por ejemplo, el restaurante donde Hooker conoce a Lonegan es el mismo interior usado en Regreso al Futuro, donde Marty McFly conoce a Doc. Bueno, amigos, y acabadas ya la parte de las curiosidades, pues vamos con la nota y nos vamos despidiendo. Bueno, ya toca despedirse después de haber repasado esta gran película de timadores, que como todas las del género, pues hemos tenido mil ejemplos, los Fisgones, las películas de Ocean, The Score, etcétera, pues son bastante cachondas y con muchos guiños para el espectador. También se convierten en películas muy fáciles de ver, porque suelen tener una trama ligera que nos permite relajarnos, pero eso sí, del golpe no os perdáis detalle, ¿eh? Porque los detalles que nos muestran en los planos ahí que parecen perdidos no están puestos al azar, y nos hacen aún más, si cabe, partícipes de la trama. También es la última oportunidad de ver juntos a dos actorazos de la época y de todos los tiempos, y aunque la nominación al Oscar se la llevó Redford, pues a mí personalmente me gusta más la actuación de Newman, especialmente en la parte del tren, donde está apoteósico en cada plano. También prestad atención a esos geniales secundarios y a la parte del casting para los timos que realiza la banda, también uno de los mejores momentos. Y es que El Golpe nos demuestra que un blockbuster de la época, una película comercial, puede convertirse bien llevada en una grandísima película de culto. Bueno, y en la parte final, pues os recordamos, os hacemos el recordatorio de cada programa, que podéis seguirnos en Twitter, que somos @ensuper8. O si no, también podéis mandarnos un mail a ensuper8@gmail.com. Y si solo estáis interesados en el podcast, pues podéis encontrarnos en iTunes, en iVoox y en Spreaker. Y además, todo esto, las formas de suscribiros al podcast, los posts de las películas y con más información y unas fotos muy guapas, las tenéis en nuestro blog, en ensuper8.com. Recordad que en Super 8 es todo con letras. Además, en el blog tenemos una nueva sección donde hemos colgado, pues, las promos que vais escuchando a lo largo de los programas y también algunos de los gags. ¡Otra vez la puerta! ¿Esto ya se está convirtiendo en una costumbre al acabar cada programa o qué? Espere, no abra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, es que tengo que contarle algo. ¿Qué ha hecho esta vez? Es que el coro de niños con el piano y tal, pues tampoco es que era gratis. Pero si les ha pagado con bocatas de chópez, que le he visto yo. Ya, pero a ver, que el pianista no comía chópez. Que a ese hay que darle dinero. Y a ver, ¿de dónde ha sacado la pasta? Si estamos pelados. Bueno, pues con esto de hacer el golpe, pues hice un pequeño timo. ¿Cómo? ¿Y a quién se lo ha hecho, alma de cántaro? ¿Se acuerda de los sicarios aquellos que contrató? Sí, claro. No me diga que... Sí. Pero está usted loco. Ya puestos a estafar, estafe a alguien más pequeño. ¡Abran! Sabemos que están dentro. Venga, corra deprisa. Saldremos por atrás. Queridos amigos. Que es que nos ha surgido una cosilla y tal. Bueno, que nos veremos dentro de 2 semanas. Espero. Corra, que usted y yo ya hablaremos luego, ¿eh? Voy. Espere, que no ha puesto la música del final. Está de coña. En serio. Oiga, que usted tiene unas obligaciones, ¿eh? Y que escapar de unos matones de la Europa del Este no le exime de cumplirlas. Que nos debemos a los oyentes. Además, ¿quiere quedarse aquí discutiendo a ver si tiene o no tiene que poner la música? Abran, o tiraremos la puerta abajo. ¡Vamos, deprisa! Mierda de director. Bueno, chavales, que nos tenemos que ir, que nos ha surgido una cosilla, ¿eh? Ya estaremos y vamos, eso. ¡Vamos, corra! Venga, hasta otra, chavales.